formas, en colores, sino en carácter? Y me dirán, bueno, si todo esto es así, ¿por qué no se debate públicamente? Yo les digo, bueno, no se debate por dos motivos. Primero, mientras alguien... Oiga, ya... ¿Qué le irás a hacer?